afuera. Palmero, sube a la palma. Caramba, sí, cómo no. O dile a la palmerita. Caramba, sí, cómo no. Que se asome a la ventana. Caramba, sí, cómo no. Y mi amor la solicita. Caramba, sí, cómo no. Palmero sube a la palma. Martela, martelita. Chepita y Juana. Caramba, sí, cómo no. Caramba, sí, cómo no. Martela, Chepita y Juana. Chepita y Juana, madre. Arelo, arelo. Caramba, sí, cómo no. Caramba, hoy en el suelo. Caramba, sí, cómo no. Caramba, me voy al cielo. De la misma mar, tú aprendiz de mi maestro, ¿cuándo me vas a ganar? ¡Ahora! María Manuela, la cámpora, la llevó a la plaza para trabajar. No vende caña, no vende azúcar, tiene plata para trabajar. Se fue a la plaza, compró cebolla, compró tomate y perejil. No sabe China, China mulata, la borondanga que no es de aquí. Se fue a la plaza, compró cebolla, compró tomate y perejil. No sabe China, China mulata, la borondanga que no es de aquí. Un bebé baje. Le pique que le pique. Le raje a quien le raje. A los conocedores, señores, soy bebé baje. Que llore, llore, bazán. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP. La mejor música para usted. cantado y muchos lo siguen cantando, pero esta vez sin ir muy lejos van a bailar la verdadera raíz del festejo. mozos lo siguen cantando, pero esta vez, sin ir muy lejos, van a bailar la verdadera raíz del festival. Yeah. sacar de la no, Valentín, a sacar de la no. Vengo del Kingo, Mondongo, Congo, a sacar de la no, Valentín, a sacar de la no, Valentín, a sacar de la no. Llegó el flojo de Ramón a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de Ramón a la casa de Porfirio, tío. A Bernardito está loco y lo viene a visitar. A Bernardito está loco y lo viene a visitar. Oye, como dice, cierra esa puerta, caramba, ese loco, cierra esa puerta. Bueno, el sonido es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Hey, man! pasionaria, flor que cantan los poetas. Los poetas cuando cantan, cantan penas y tristezas. Aquí está la pasionaria, flor que cantan los poetas. Los poetas cuando cantan, cantan penas y tristeza. Los poetas cuando cantan, cantan penas y tristeza. Vengo a que todo me desengañe, aunque me cueste luego el morir. Vengo a arrancarte de ajenos brazos, vengo por lo que es mío, vengo por ti. Vengo a que todo me desengañe, aunque me cueste luego el morir. Vengo a arrancarte de ajenos brazos, vengo por lo que es mío, vengo por ti. Muero por ti, pero Rebequita, yo me muero por ti. Lejos de ti yo me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al escuchar tus labios con fervor. Rebeca, yo muero por ti, pero Rebequita, yo me muero por ti. Lejos de ti yo me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al escuchar tus labios con fervor. Aquí me tienes penando sin poderme consolar a todas horas te ruego, ay, ay, ay, no me vayas de vez a olvidar. Recuerda cuando por montes y serranías, cuando la sed te mataba, ay, ay, ay, de mis lágrimas bebías. Aquí me tienes penando sin poderme consolar a todas horas te ruego, ay, ay, ay, no me vayas de vez a olvidar. Desde el día en que te vi, estoy medita y medita veces te ven inolvidable, negrita. Esos oñorbos que tienes y tu color capulí, de tu boca varias perlas, Dios, y serán para mí. Desde el día en que te vi, estoy medita y medita, compadécete de mi inolvidable negrita. Compadécete de mi inolvidable negrita. Don Porfirio Vázquez Aparicio. Mi papá. ¿Por qué no puedes decirme si es que me quieres o no? ¿Por qué no puedes decirme si es que me quieres o no? No, no veo el imposible que tú me niegues tu amor. Mi linda flor, mi alma sin verte no se halla. No, no quiero que te vayas, te lo pido por favor. No, no, no, no quiero que te vayas, te lo pido por favor. Esos oñorbos que tienes y tu color capulí, de tu boca varias perlas, Dios, y serán para mí. Desde el día en que te vi, estoy medita y medita, compadécete de mi inolvidable negrita. Esos oñorbos que tienes y tu color capulí, de tu boca varias perlas, Dios, y serán para mí. Desde el día en que te vi, estoy medita y medita, compadécete de mi inolvidable negrita. Compadécete de mi inolvidable negrita. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Bernardito está loco y lo viene a visitar. Abelardito ha llegado a la casa de Valentín. El negro Abelardito ha llegado a la casa de Valentín. Ha roto la puerta de Valentín. Ha roto la puerta. Se me va, los pies. Se me va, se me va. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Porque no quiere, te lo digo yo, el Pepe Baje. Cantando hi hi, yippee, hi hi, hi hi, yippee, hi hi, yippee. hacer, después de hacer una buena acción, una buena acción. El M Scout, el M Scout, siempre listo es, siempre listo es, para servir al pobre y al rey, al pobre y al rey. Caminan, caminan, caminando en cuatro patas llegaré. Caminando en cuatro patas llegaré. Caminando en cuatro patas con la lengua hasta la guata. Caminando en cuatro patas llegaré yo. Cantando jai jai yipi yipi jai. Cantando jai jai yipi jai. Cantando jai yipi jai jai yipi jai yipi jai yipi yipi jai. Yippee-hi! Yippee-hi! Yippee-hi!